terminamos realmente muy conformes, ¿sí? Se acercaron bastante entidades. En principio fue volver a presentarnos. El año pasado tuvimos solo dos reuniones. La idea es por ahí generar la pertenencia en el grupo, sabiendo qué entidad está, a qué se dedica, quién es su referente y qué es lo que puede aportar a la mesa. Tuvo la comunidad mapuche, Peñimapu, referentes del barrio Isaura, del municipio, se acercaron también una docente de Espigas, Sandra Aranda, Red Solidaria, una doctora pediatra, Cáritas, Fátima y Banco de Alimentos. Bien, decís que fue una reunión de alguna manera para volver a reencontrarse, pero ¿ya se abordó alguna línea de trabajo concreta para empezar a desarrollar? Sí, con la gente surgieron algunos proyectos y bueno, se va viendo cuál es el más urgente y en cuál podemos aportar para poder concluirlo. La gente del barrio Isaura estaba necesitando un Zoom, ¿sí? Lo que quiere la referente es convocar a los chicos por ahí, que no tienen demasiadas actividades o que no se pueden acercar más a la zona céntrica a realizar alguna actividad. Entonces la idea fue descentralizar lo que es la escuela de formación profesional y llevarla para allá, uh-huh. ¿Sí? Tener un lugar más cercano para los chicos. Todo lo que se generó anoche es viable, ¿sí? Convocamos a una reunión dentro de 15 días porque consideramos que en un mes por ahí perdemos mucha distancia en el tiempo y consideramos que este tipo de reuniones hay que hacerlas en forma más continua para hacer un seguimiento nosotros también de cómo van los proyectos. Bien, la idea es no desperdiciar esfuerzos y trabajar todos en la misma línea. Tal cual, exactamente, aunar de fuerza, esa es la idea. Sí, haciendo un seguimiento también de los proyectos que se van generando, porque obviamente se van formando distintas comisiones que ya a partir del lunes seguramente estarán trabajando. Uh-huh. Sí, nosotros lo que hacemos es coordinar y ver el seguimiento. ¿Y cómo se va a implementar esto del acercamiento del Centro de Formación Profesional? ¿Cuál es la idea? La idea es, en principio, andar en el barrio, hacer un relevamiento de datos, ver qué necesidad tienen los chicos, porque tampoco se pueden llevar. Suponte que estudian mecánica de motos y ningún chico está interesado en aprender eso. Uh-huh. La idea es llevar alguna actividad que los chicos realmente tengan ganas de hacer, ¿sí? La referente del barrio nos remarcaba eso, que es muy difícil que los chicos se acerquen a hacer alguna actividad. Por eso la idea es hacer algo que a los chicos les interese de verdad. Nosotros desde Sinergia, la asociación a la que pertenecemos, los operadores en psicología social, también nos ofrecimos para ver de qué manera podemos llevar a los chicos a través de alguna actividad, ¿sí? Como llevarles algún grupo musical, algo que a ellos les guste como para empezar a traerlo y nosotros de Sinergia tratar de hacer grupos de contención y de prevención. Uh-huh. Bien, ¿sí? Bien, y obviamente luego ir detectando alguna otra demanda a la que se pueda atender. Igual, una vez que tengan el lugar, la idea es tener el lugar para que se pueda trabajar mejor. ¿Hubo algún apoyo más contundente? Digo, nombraste que participó, pero ¿hubo algún apoyo más contundente del municipio? Digamos, es el que tiene el arma más poderosa, si se quiere, en la mesa, ¿no? Tal cual. En realidad los que más se van a dedicar en este tema es el municipio, que son los que tienen las herramientas más a mano, ¿sí? De hacer la conexión con la escuela, de hacer el relevamiento de datos y demás. O sea, son todas cosas que tampoco nosotros queremos depositar todas las demandas en el municipio, pero lo que ellos puedan apoyar, obviamente que a nosotros nos va a venir muy bien. Uh-huh. Bien, bien, Mariela, entonces en 15 días se vuelven a reunir. Nos volvemos a juntar en 15 días. ¿Allí en la Cámara también? Eso lo vamos a determinar, eso va a ser más que nada un pedido a la comunidad, quien tenga algún lugar donde podamos seguir reuniéndonos, la Cámara nos cede el lugar, no hay problema, pero bueno, también queremos ir rotando los lugares para no hacer cargo tampoco a la Cámara de que todas las reuniones se tengan que hacer ahí. Aquel que no fue, aquella persona o aquella institución que no participó anoche de la reunión, ¿se puede sumar? Obviamente, sí, todo aquel que tenga algún proyecto que sea viable, nosotros estamos dispuestos, o sea, cuanto más proyectos, esa va a ser realmente el éxito de la mesa solidaria, ¿sí? Uh-huh. Que llevemos a cabo los proyectos que las entidades lleven. O sea, que todo aquel que quiera llevar un proyecto, que quiera aportar y sumar, el trabajo en red es lo más, creemos que es lo más sinérgico, digamos. Bien, Mariela, gracias y buen debut igual, debo decirte. Buen debut en los medios. Bueno, gracias, un abrazo, estamos en contacto. Grande. Hasta luego. Adiós. Mariela Ostertag es una de las coordinadoras de la mesa solidaria que funciona en Olavarría, que anoche se reunió en la Cámara Empresaria de Olavarría.